en El Salvador. La Radio Vizcanal celebró 25 años en una actividad en la que se reencontraron habitantes de comunidades históricas de El Salvador. El equipo de la radio se mantiene comprometido a estar cerca de las comunidades, transmitir sus demandas y seguirles acompañando en sus luchas reivindicativas. Desde Radio Vizcanal nos informa Wilfredo Hernández. No me consideren juez. Sí, el beato Óscar Arnulfo Romero fue la voz de los sin voz en aquellos tiempos difíciles para los salvadoreños y salvadoreñas, a finales de los años 70 e inicios de los 80. Yo levanto mi voz para decir: las radios comunitarias de El Salvador ejercen esta labor a partir de su surgimiento con la firma de los acuerdos de paz. Así lo manifiesta don Alfredo Leiva, fiel oyente de Radio Vizcanal. Proyectos alternativos como Vizcanal son importantes no solamente para la comunicación, sino también para democratizar la palabra. Comunidades como las nuestras, que han estado ahí siempre en el olvido, esta es una manera de ir desmontando ese cerco psicológico que los sectores de la derecha han montado sobre comunidades como las nuestras. Porque estos proyectos, pues como decía Monseñor Romero, hay que darle voz a los que no tienen voz. Las palabras de don Alfredo las brindó durante la celebración del 25 aniversario de Radio Vizcanal, emisora comunitaria que desde su nacimiento el 14 de febrero de 1992 ha sido la voz de los sin voz para miles de familias salvadoreñas. Voy a cantarle a un amigo que partió de este lugar, un amigo muy humilde que jamás podré olvidar. Siempre lo recordaremos a ese amigo en especial, su nombre José Luis Gavira, que está en el reino celestial. Durante el evento hubo música de chanchonas, mañana infantil, acto cultural y, como todos los años, compartimos con los presentes el tradicional sopón de res. El acto central tuvo como invitado a Gerson Martínez, amigo de esta emisora comunitaria. Vamos a dar un doble aplauso. Uno al fundador de Radio Vizcanal, pero también le vamos a dar un aplauso a todos los muchachos y muchachas que hacen posible la red ARPAS, y especialmente a esos muchachos y esas muchachas que lo hicieron posible. Son los que lucharon por mucho tiempo para que esto fuera posible, porque ARPAS es hija de la lucha del pueblo salvadoreño. Así que a Radio Vizcanal, a ARPAS y a todos nuestros hermanos luchadores y luchadoras, un aplauso, por favor. A nuestros hijos, hermanos, padres, madres, aquellos que nos dejaron, pero también aquellos que siguen lealmente el camino. La celebración de los 25 años de fundación de Radio Vizcanal fue especial. Primero, porque compartimos con nuestra audiencia, y segundo, porque logramos el reencuentro de comunidades históricas de El Salvador, como Santa Marta, Segundo Montes, Talpetates, La Gracia, Sisiguayo y Nuevo Gualcho, cuna de la radio. Para los líderes de estas comunidades, es una suerte tener un medio de comunicación que les informa, les acompaña y también les escucha. Mire que cada año Dios me concede estar viniendo a celebrar esto, y ahora he decidido mañanear para venir a celebrar estos 25 años, porque yo soy un fiel oyente de Radio Vizcanal. También da mucho gusto, ¿verdad?, que estas comunidades hayan logrado pues obtener una radio, ¿verdad?, en estos lugares, para informar a la población, que sabemos que muchas de estas comunidades no han tenido, ¿verdad?, la voz, o digamos los grandes medios no les han dado esta oportunidad de poder denunciar cualquier injusticia, y estas radios sí lo han hecho. Entonces es una gran alegría tanto para Radio Vizcanal como las diferentes radios que siempre permanecen, ¿verdad?, en la lucha, también en la defensa de los derechos humanos. 25 años de historia, ¿verdad? Yo creo que nosotros nosotros como comunidad de Sisiguayo hemos ya venido muchísimas veces, no me acuerdo cuántas veces, pero estos 25 años es histórico, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que ha sido un gran aporte de la radio para las comunidades, para la vida también política del país. Para el colectivo de la radio, si bien la celebración de estos 25 años es de mucha felicidad, no se olvidan que por delante hay muchos retos que enfrentar. Entre ellos, alcanzar el sueño de José Luis Gavira, fundador de la emisora, fallecido en mayo de 2011, quien nos invitaba a estar siempre cerca de las comunidades, transmitir sus demandas y acompañarles en sus luchas reivindicativas. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. Tú fuiste quien nos enseñaste a compartir el pan. Y dejaste muchas huellas en nuestra comunidad.